siento tan solo, porque respiro a soledad. ¿Y por qué te vas sin decirme una palabra? Vuelve. El alma siento que llegó el fin. Te marchaste y me dejaste herido, y el corazón, y el corazón, y el corazón. Siento que llegó el